Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de estar nuevamente con todos ustedes y en esta oportunidad con Guillermo Castaño, con quien vamos a estar hablando sobre el inconsciente. Vamos a tener varios conceptos, ¿sí? ¿Qué es el inconsciente? ¿Cómo acceder a sus diferentes niveles y poder utilizar su poder para sanar y transformarnos? Vamos a explorar con Guillermo desde las claves de la conciencia iniciática, diferenciando distintos conceptos como mente subconsciente, psique, psiquismo y supraconsciente. Así que yo ya quiero traer a Guillermo para que demos inicio a esta conversación. Guillermo, gracias infinitas por estar hoy. Bienvenido. Muchas gracias aquí. Muy feliz de estar aquí en Mindalia. Un honor. No, muchísimas gracias a ti, Guillermo, primero que todo, por estar acá, por traer además todos estos conceptos que ya los leí, son algunos, son varios que a lo mejor no hemos escuchado todos, y quiero que los pongamos en orden, ¿sí? Vamos a que tú nos digas, en primer lugar, ¿qué es realmente el inconsciente? Sí. Mira, te voy a dar la definición que me dio mi hijo de 12 años. Una vez le pregunté, hijo, ¿tú sabes qué es el inconsciente? Porque él siempre me escucha hablar. Me dice, sí, papá, yo entendí esto, me dice. Es como el fondo de mi mente. Y yo no sé muy bien lo que pasa ahí, pero si me enfoco y me meto, puedo encontrar cosas y puedo mover cosas. Y si muevo las cosas cambian. Pero no tengo que mover demasiado, papá, porque lo puedo echar a perder. Esa fue la definición que me dio mi hijo y yo encontré que es maravillosa. De hecho, la uso siempre, ¿sí? Y si vamos a entrar en el desarrollo de lo que es el inconsciente, yo creo que hay que empezar por la conciencia iniciática primero. La conciencia iniciática es ser por sí mismo de fuerzas unidas. Es una frase en latín, ¿sí? Es ens causa sui. Ex unitate vires. Ser por uno mismo, ser por sí mismo de fuerzas unidas. En el fondo, si uno, desde el consciente, quiere dirigirse hacia algo, pero no está con las fuerzas unidas, no se produce en la realidad lo que uno conscientemente está buscando. Entonces, ahí tenemos que remontarnos un poquito, ¿no? a las heridas del yo. A las tres grandes heridas del yo de nuestro pensamiento occidental. La primera es con Galileo, cuando nos muestran que el sol nosotros no somos el centro y el sol gira alrededor nuestro, sino que nosotros giramos alrededor del sol. Primera gran herida del pensamiento de la conciencia occidental. Segunda gran herida viene con Darwin. No somos el ser supremo creado por la divinidad. Somos una especie más dentro de un planeta cuyas especies van cambiando y las más fuertes sobreviven y se van desarrollando. Segunda herida. Tercera herida, Freud. No todo es yo. No todo es consciente. Existe un inconsciente. ¿Y sabes qué? Determina el 90% de tus actos. Esas tres grandes heridas nos arrojaron a darnos cuenta que somos un pequeño puntito de luz dentro de un almacén oscuro. Y es un fractal, la conciencia y el inconsciente, de cómo es el universo. Un sol es gigante, pero si lo vemos en perspectiva, es un punto de luz, un fenómeno de luz dentro de la oscuridad. El 90%, 99% del universo es materia oscura. Y hay pequeños fenómenos de luz, galaxias, y dentro de las galaxias, pequeños fenómenos de luz, soles, estrellas, supernovas, que tienen una duración, un inicio y un final, dentro de un gran almacén oscuro. Bueno, lo mismo la conciencia. Creo que esa es la imagen con la que podría responder tu pregunta inicial. Primero, me ha encantado el análisis que ha hecho tu hijo, porque es ponerlo en palabras, Sí, para poder comprender un poco que hay muchas capas y que hay un trabajo que hacer para traspasar estas capas, pero lo que acabas de decir muy lindo de, de unir las fuerzas, ¿no? Entonces es que nos podemos dar la oportunidad de traspasar estas capas también para no solo entenderlo y comprenderlo, sino reflejar y empezar a vivir la vida que queremos o que hemos venido a vivir. Exacto. Pero eres muy, muy sabio dentro de su naturaleza geminiana, de atolondrado, mi hijo, ¿no? De ir rápido hacia las cosas. Él ya aprendió, ya a sus 12 años aprendió que hay cosas sofisticadas y complejas que no hay que tocar demasiado, que se pueden echar a perder. Que tienen un. Es un mecanismo relojero muy delicado donde sí yo puedo mover las cosas. Pero hasta cierto punto. Hay una frase que, no es una frase, es una serie de frases que me puede graficar este proceso. Si quieres, te la leo. Por supuesto. Dice así, los símbolos transmiten información. Y esa información que viene en plano simbólico se organiza en ideas. Esas ideas son bloques de construcción para formar creencias, un logos. Ese logos produce pensamiento y ese pensamiento ya empieza a andar y genera emociones. Y esas emociones me ponen en movimiento tanto en palabra como en acciones. Esas acciones que se sostienen provocan consecuencias afuera y dentro mío actitudes. Esa actitud se recicla a diario y se transforma en mi carácter. Ese carácter es el sustento de mis hábitos. Y esos hábitos son los que van pavimentando mi destino. Ese destino es lo que yo tomo en la percepción de mi realidad externa como evidencia. Esa evidencia valida las creencias. Y esas creencias se vuelven a retransmitir en forma de símbolos. Ahí hay un bucle, el bucle de ese mecanismo relojero que está en el fondo de mi psique, a que yo le llamo inconsciente personal. Inconsciente personal, pero hay más niveles, por supuesto, como tú misma lo has mencionado. Primero hay que saber diferenciar los conceptos. Cuando diferenciamos conceptos y nos hacemos la imagen, sucede un fenómeno, se llama sineidesis, que originalmente era el término que utilizaban los griegos para referirse a la conciencia, y que luego los romanos lo cambiaron por conciencia, pero como una reducción, ¿sí? La conciencia de los romanos, que está en nuestro lenguaje latino, es la conciencia de darme cuenta de algo con culpa. Pero el concepto griego de conciencia, que es sineidesis, es la capacidad de transmitir imagen. Cuando alguien con una imagen le transmite a otro una imagen que previamente no tenía, se expande su conciencia. Te pongo un ejemplo muy simple. Un gato. Un gato no sabe lo que es un picaporte o una manilla para abrir la puerta. Pero de tanto ver al humano abrir puertas, el gato aprende, salta y, como ya hemos visto en algunos videitos por ahí, puede abrir una puerta. Eso fue sineidesis. Una imagen que expande la conciencia de alguien o de algo que no tenía esa imagen y que le habilita nuevas funciones. Bueno, de la misma manera, a través de generar imágenes para comprender conceptos, se nos va expandiendo la conciencia y vamos entendiendo cómo vincularnos con esta parte de nosotros al que le llamamos el inconsciente. Primero empezamos por la psique. La psique es un conjunto, es como una gran mansión que implica un montón de cosas. Pensamientos, emociones, imágenes internas, símbolos que están plasmados, cargados de significado, significantes, recuerdos, experiencias, traumas. Dentro de la psique, dentro de esta gran mansión, hay mecanismos automáticos. Esos mecanismos automáticos los llamamos psiquismo. Serían los automatismos de la psique, como por ejemplo la proyección o la represión. Dentro de la casa del padre muchos salones hay, decía en el Nuevo Testamento el Maestro Jesús. ¿Qué significa eso? Dentro de la psique hay muchos salones, y entre esos salones están los salones del inconsciente. Inconsciente personal, inconsciente familiar, inconsciente colectivo, inconsciente biológico, mente subconsciente, supraconsciente. Son distintos. Son distintos niveles, distintos salones. Un salón lleva a otro, un salón lleva a otro, pero están todos conectados. Nuestro inconsciente personal, suma de memorias, suma de símbolos personales. Cuando digo símbolos, es como si en tu casa hubiese un graffiti. Y cada vez que tú entras, ves el graffiti, y ese graffiti te conecta con algo. Eso es portar un símbolo. Podemos portar un símbolo para bien, o podemos portar un símbolo para mal. Nos ayuda, juega a favor o juega en contra. Esos símbolos se portan por herencia, por transmisión, por aprendizaje, por accidente, por error, por vivencias vividas o por un trabajo personal hecho. El inconsciente personal se puede recorrer. Por supuesto, ¿cómo lo recorro? Desde el punto de conciencia. ¿Qué es el punto de conciencia? Es esa luz con el que yo me voy moviendo. ¿Y quién es el yo? El embrión del alma. La conciencia. La conciencia con S, no la conciencia con C. Conciencia sin S no está el sujeto. La conciencia sin S es la conciencia del romano. Dejad que los muertos entierren a los muertos. Gente que nace y muere automática. Movida solamente por el psiquismo, movida solamente por sus automatismos. Nace y muere en una casa que no conoce, movido por lo automático. Pero todos los que están presentes aquí viendo este video, sí o sí, ya tienen la conciencia con ese. Porque están buscando algo más. Están buscando conocerse a sí mismos. Conócete a sí mismo. Obsérvate a sí mismo. Desarrolla el observador. Se prende la lucecita. Yo soy. Existo. Soy conciencia. Soy un fenómeno en la oscuridad. Como un sol, un fenómeno que inicia y termina en la oscuridad del universo. Prendo mi lamparita, primero es una vela, me muevo por los salones, pero la luz de la vela ilumina poquito, ¿verdad? Puedo prender una lámpara y me voy moviendo con una lámpara. Tal vez pueda prender una antorcha grande, tal vez pueda prender un reflector, tal vez un día encuentre un interruptor y pueda encender la luz de un salón. Pero la luz sigue siendo un fenómeno en la oscuridad y siempre va a tener un cierto alcance. Ahora bien, cuando yo me muevo por ahí, por estos salones del inconsciente personal, del inconsciente familiar y del inconsciente colectivo, lo que antes me chocaba, yo me golpeaba a tientas, a oscuras, me imposibilitaba mi camino, cuando yo enciendo la luz y miro, veo que había un armario acostado que no me permitía pasar. Y que en la oscuridad era solo un obstáculo, pero al prender la luz veo que es un armario. ¡Oh, es el armario de mi abuela! Bueno, lo voy a levantar, lo voy a acomodar. Esto que era un obstáculo, a ver, voy a ver qué hay adentro. ¡Oh, mira, hay objetos útiles! ¡Mira, hay una lámpara! Lo que era antes un obstáculo puede volverse un recurso. Por eso se entiende que el inconsciente no es un almacén de fantasmas, ni de represiones, ni de cosas oscuras que me acechan, sino que es un espacio de soluciones. Pero para entrar en ese espacio de soluciones, tengo que primero encender mi lucecita, luego conservarla. Porque si yo no conservo mi vela encendida, o no la cambio por otra vela, o no paso una lámpara, en algún momento se apaga. Por eso es una sobreestimación la idea de que el despertar de la conciencia. Sí, puedo despertar y también volverme a dormir. Tengo que conservar esa luz para moverme por estos salones, por estos espacios de soluciones, y a ir haciendo los movimientos necesarios para poder avanzar y dirigirme hacia donde quiero ir. Eso es ir con las fuerzas unidas. Guillermo, me ha encantado como lo has explicado porque ha sido muy claro. Y volviendo un poco a la luz, a esta lucecita que nos va a ir iluminando y que me encantó que dijiste que hay que mantenerla, es un trabajo permanente. Creo que me parece precioso porque Creo que es muy fácil olvidarnos o distraernos a la velocidad en que estamos viviendo. Absolutamente. El mundo constantemente, como decía el maestro Gurdjieff, está arrullándote. Está arrullándote para que te quedes dormido. Entonces, imagínate que tú eres un bebé y el mundo está todo el tiempo haciéndote, duérmete, niño, duérmete ya. ¿Por qué? Porque si yo no soy por mí mismo, con mis fuerzas unidas, soy un objeto del otro. ¿De quién? De aquel que sí está despierto. Pero que esté despierto no quiere decir que tenga buenas intenciones. Solo está despierto. Ojo ahí. Porque uno confunde con está despierto con la idea de que es bueno. No. Usemos la imagen de Star Wars, ¿verdad? Hay Jedis y hay Siths. Y luego están el resto común de los gentiles. Los Jedis y los Siths usan la fuerza. Ambos son devotos de la fuerza. Los Jedis lo usan para la justicia. Los Siths para el poder y el control. Entonces, puede haber gente despierta utilizando todos los principios universales y trabajando, y ciertamente que trabajan, con el inconsciente para mantener el control y utilizarte como un objeto para sus propios fines. Por eso que el iniciado, por eso es la conciencia iniciática. El iniciado, quien busca ser por sí mismo de fuerzas unidas, esa es mi definición de iniciado, quien busca ser por sí mismo de fuerzas unidas, tiene que aprender los principios del inconsciente, cómo funciona, cómo mantenerse con la lucecita prendida, para poder construir lo que yo le denomino un cuerpo causal. Es decir, ser causa de sus propios efectos. Tener su propio mundo en lo cual lo que quiere entra y lo que no quiere no entra. Porque la realidad perceptual obedece a los contenidos de nuestro inconsciente. Por lo tanto, lo que va a haber o no va a haber en mi realidad va a estar directamente relacionado con los contenidos de mi inconsciente. Y ahí, desde la conciencia iniciática, yo dejo de ser una víctima, inclusive de los contenidos de mi inconsciente que otros ubicaron, para ser responsable, para desarrollar lo que dice la palabra responsable, la habilidad de dar respuesta. Y res es realidad, es decir, la habilidad de dar realidad. Desde lo que yo ubico, sostengo, modifico o transformo o fomento que exista en mi psique, en mi inconsciente personal, en mi inconsciente familiar e inclusive en mi inconsciente colectivo e inclusive en mi conexión con el supraconsciente, que es la conciencia divina. Le llamamos supraconsciente porque ahora a la gente no le gusta decir Dios. Bueno, le decimos divinidad. Bueno, le decimos gran espíritu, divina presencia. Pon el nombre que quieras, le da igual como le digas. Lo importante es entender que es una conciencia divina inteligente que lo vincula y lo entrelaza todo. Y que tiene un principio fundamental. Es igual que un algoritmo. Da más a lo que te enfocas y alimenta lo coherente. Ese es el primer concepto que hay que grabar a fuego. Da más de lo que te enfocas y alimenta lo coherente. Por eso no funciona como esa idea de castigar al malo, premiar al bueno, ¿no? Funciona dando más en lo que te enfocas y alimentando lo coherente. Ser bueno o ser malo va a estar relacionado con tu ética, porque tú lo eliges así. Y también, por supuesto, por las consecuencias. ¿Sí? Quien siembra vientos cosecha tempestades. Pero siempre va a ser desde tu elección personal, entendiendo estos principios. Y entendiendo estos principios, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres sanar? ¿Quieres crecer? Bueno, la conciencia iniciática que yo enseño en mi escuela es para sanar y para crecer. Sanar como prerrequisito para crecer. Sanar, lo terapéutico, es un prerrequisito para el crecimiento y el desarrollo. No es un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es el crecimiento y el desarrollo sostenido de esta lucecita que va creciendo. Dentro de eso ocurre la dicha, porque no hay una meta, sino un sistema de vida, una forma de vivir. Sanar, bueno, voy sanando para poder crecer. Y si en mi crecimiento me encuentro con alguna otra herida y otro obstáculo, también voy y lo sano para continuar en mi crecimiento. Gustavo, perdón, Guillermo. es la segunda vez que te digo Gustavo, perdón. Debe ser porque está aquí de alguna manera ayudándome mi maestro. Mi maestro se llamaba Gustavo, falleció el año pasado y hoy me estuve acordando mucho de Bueno, mira, que justo, ¿no? Las Fenómeno. coincidencias no existen, pero justo. Voy a ponerte en, voy a poner tu cámara porque estoy teniendo inconveniente con la mía, ¿sí? Y quería preguntarte, Guillermo, con respecto a lo que venías diciendo, ¿con qué herramientas o en qué herramientas podemos apoyarnos para trabajar nuestro inconsciente? Eso. Vamos a lo que todo el mundo vino a ver. Ok. Vamos a empezar por la antesala. La antesala es la mente subconsciente, que no es el inconsciente. La mente subconsciente es como el salón anterior que está guardianado por un elemento cerebral llamado tálamo, que es este guardián entre la conciencia y la inconsciencia. Este guardián habita en este antejardín llamado la mente subconsciente. Y este guardián hay que ser astuto, el iniciado, la conciencia, el self, en uno mismo, tiene que ser astuto a la hora de lidiar con este guardián. Hay momentos más propicios para poder lidiar con este guardián que tiene muy buenas intenciones. Protegernos. Protegernos de que no entremos al salón del inconsciente y lo echemos todo a perder. Entonces, a medida que vamos a desarrollar ciertos conocimientos, vamos entrando con cautela a este salón. Y entramos a través de la mente subconsciente. Y la mente subconsciente tiene dos momentos claves, y ahora sí, tomen nota, dos momentos clave en el cual yo puedo ingresar para empezar a mover la información desde el antejardín, desde el antesalón. El primero es al despertar, apenas despierto, y el segundo es al irme a dormir, cuando me estoy quedando dormido. Hay un tercero que sería entre sueños, y hay un cuarto que sería en estados hipnóticos. Si me voy a hacer una terapia de hipnosis con un terapeuta, yo podría entrar en esa mente subconsciente con diversas técnicas. Pero eso lo dejamos aparte porque eso se hace en terapia. ¿Qué puedo hacer en casa? Bueno, en casa puedo prestar atención en el momento que me voy a dormir, prestar atención en el momento que me despierto y prestar atención si me despierto aproximadamente entre las 3 y las 5 de la mañana. Son los momentos donde yo puedo acceder. ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, lo básico. Lo que nos enseña el maestro Neville Goddard. Recomiendo el libro Sentir es el secreto. Yantra, mantra y tantra. Yantra es una imagen. Yo tengo que ubicar ahí la imagen. Construyo como si yo fuese un cineasta, como si yo fuese un director de teatro. Construyo una imagen. La imagen de lo que quiero que decante desde mi mente subconsciente hacia mi inconsciente personal o inclusive inconsciente familiar. Por ejemplo, la imagen de, ponga, a ver, seamos bien, bien básicos, ¿eh? Una transferencia bancaria. ¿Por qué no? Entonces, la imagen de transferencia bancaria que hace mucho que me tienen que poner y no lo ponen. Me tienen que pagar y me vienen debiendo. La imagen de la venta de un auto, por ejemplo. La imagen de no tengo pareja y quiero estar con alguien. Hace mucho que no estoy con nadie. ¿Listo? La imagen de estar durmiendo en cucharita con una persona con las características que te gustan. No una persona en específico porque ya estaríamos haciendo un poquitito de magia negra, sino una persona X con tales características o divina presencia ubica tú a la persona que por libre voluntad quiere ubicarse ahí. La imagen está sucediendo. Eso es yantra. Tantra. Tantra significa habitar. Entonces, habito emocionalmente el estado del deleite de dormir en cucharita. Habito emocionalmente el estado del deleite de leer "has recibido una transferencia". Habito el estado, el deleite de que te llegue un correo electrónico diciendo "usted ha sido calificado bien para este trabajo, empieza el lunes". Habito el estado de haber vendido el auto. Habito el estado de decir "bien, tengo la plata, ahora la puedo invertir, ¿en qué la voy a invertir?". Esa imagen, yantra, tantra, estado, mantra. Ubico una frase. ¿Por qué una frase? Porque la mente subconsciente, a diferencia del inconsciente, entiende frases simples. El inconsciente ya no entiende frases, entiende símbolos. Pero la mente subconsciente todavía entiende frases y es una especie de traductor entre el consciente y el inconsciente. Entonces ahí ubico un mantra. Todo lo que me propongo lo logro. Comparto con la gente que quiero. Me va bien en mis ventas. Tengo buenos amigos. Una frase abierta, en positivo, que sea coherente con la imagen y la emoción, y ahí yo ya uní tres fuerzas. Estoy siendo por mí mismo. ¿Por qué? Porque en vez de quedarme dormido y abandonarme al sopor del sueño, en vez de quedarme pensando cualquier cosa sin considerar que estoy en el umbral de la mente subconsciente, estoy haciendo el esfuerzo a propósito de unir mis fuerzas, ser por sí mismo de fuerzas unidas. Uno las yantra, tanta, mantra, y me quedo dormido. ¿Qué hago el otro día? Apenas me despierto, lo mismo. ¿Y qué más hago? Lo sostengo. ¿Por qué lo tengo que sostener? Porque la mente subconsciente funciona por decantación y repetición. No es una píldora instantánea. Así como echar a perder las cosas tampoco es instantáneo. Pequeños errores, pequeñas negligencias van creando grandes desastres. Pequeños adoquines, pequeño pavimentado, va llevándome al resultado. Eso es lo primero que tengo que comprender para poder dejar de caer en el pensamiento infantil llamado pensamiento mágico e irme al pensamiento adulto, que yo lo llamo pensar como mago, donde soy lógico también. También tengo sentido común. Y yo sé que si yo estoy viviendo 20 años de negligencias, las consecuencias de 20 años de negligencias, no puedo pretender cambiarlas en un instante, pero sí puedo utilizar este entrar en mi profundidad para acelerar el proceso y para obtener recursos que de mi conciencia no tenía. Es más, entregarle a la divinidad el cómo también. Salir del control de cómo va a ser y solo ubicar el qué y sostenerlo. Esa es la primera que te doy para la mente, que les doy para la mente subconsciente. Bueno, Guillermo, ¿quieres que te dé unos minutitos para que nos dejes otra herramienta y luego vamos con las preguntitas del chat? Vamos, vamos. Bueno, Guille, yo quiero ir más allá de mi mente subconsciente. Yo quiero entrar en mi inconsciente personal. Yo quiero entrar en el inconsciente familiar. Yo quiero entrar en el inconsciente colectivo y yo quiero acceder a la supraconsciencia. Bien, para eso tienes que tener disciplina. Disciplina de conciencia iniciática. ¿Con qué vas a empezar tu disciplina de conciencia iniciática? Durante 40 días vas a aprender una vela blanca apenas te despiertas y vas a decir: yo soy existencia, yo me reconozco existencia, yo soy, en mi caso, Guillermo, y existo. Te saludo, divinidad, te saludo, Padre Sol, te saludo, Madre Tierra, te saludo, conciencia divina. Aquí estoy, buen día, en voz alta. Háblale a la divinidad, háblale a la supraconsciencia, de tú a tú, con amor, con presencia. Eso es lo primero. ¿Lo vas a hacer durante 40 días o lo hiciste 3 días y ya te olvidaste? Si no hay disciplina, no entro. El mago es disciplinado. La palabra ritual, que es una de las herramientas del mago, proviene de ritis. Y ritis es orden. Yo tengo que tener un orden. ¿Cómo tengo un orden? Haciendo siempre lo mismo a la misma hora. Yo mantengo un orden, voy configurando mi atención. Desde la atención ordinaria, donde me mueve las necesidades externas, a una atención secundaria, interna, donde yo primero me alineo. Eso es lo primero. Lo primero, lo primero, lo primero. Lo segundo, tengo que empezar a considerar que durante el día hay momentos donde hay información que viene del supraconsciente, que viene del inconsciente personal, del inconsciente familiar y del inconsciente colectivo. De hecho, está todo el tiempo la información, pero yo presto atención muy poco. Y hay momentos del día en que yo de repente entro en esta segunda atención y lo veo. Pero si no le presto atención, se me olvida y se me escapa. Castaneda, Don Juan Matus. Bueno, Don Juan Matus le enseñaba a Castaneda, le decía, el espíritu, él le llamaba el espíritu, está 24 horas hablando, solo que tú muy pocas veces le prestas atención. Entonces, para yo poder estar en conexión con el espíritu, con la supraconsciencia, tengo que tener un cuaderno que se llama cuaderno de insights. Cuadernos de toma de conciencia emocionales, donde yo voy a escribir casualidades, sincronicidades, fenómenos. De hecho, yo debería escribir en mi cuaderno de insight cuando termine esto, que tú me dijiste 2 veces Gustavo, siendo que hoy yo estuve muy conectado con Gustavo, que es mi maestro. De hecho, iba a citarlo al inicio diciendo, esto que te enseño es desde mi enseñanza, como decía mi maestro Gustavo, cada maestrito con su librito. Debe ser que apareció ahí porque me ibas a citar y no me citaste. Entonces, estamos entrelazados, porque la supraconsciencia lo entrelaza todo, es atemporal, y es aespacial, y es acausal, y por supuesto que estamos conectados y se expresa de esta manera. Guillermo, muchísimas gracias por estar acá, por darnos todo este paneo con muchísima más claridad de lo que es el inconsciente y de lo que podemos lograr reprogramándonos. Hay algunos mensajitos antes de pasar. Yo quiero pedirte por favor que le hables y le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu escuela. Bien, acá yo llevo mi camiseta, ¿viste? Acá está el método de Preciosa. mi escuela, ¿sí? Porque mi papá me decía, ¿no? Decía, si te vas a poner la camiseta de alguien, que sea la camiseta de tú mismo. Bien, papá, gracias por ese consejo. Uno tiene que llevar la camiseta de uno mismo. Me llevó muchos años de sintetizar conocimiento desde el chamanismo, desde mis formaciones, ¿sí? Vengo de una familia de brujos también. Mucho tiempo en doctrinas que trabajaban con plantas de poder, con entiógenos. Una formación también larga en biodescodificación, en psicogenealogía, en constelaciones familiares, en hipnosis, en MDR, programación neurolingüística. He tenido terapia breve sistémica. Bueno, he juntado, sintetizado, no mezclado, sintetizado e integrado los conocimientos y los he organizado en un método. Este método está representado en símbolo aquí, ¿no? Esto es un método y una metodología. Y desde ahí doy enseñanza, enseñanza de conciencia iniciática y enseñanza de alquimia interior. Alquimia interior para sanar. Es una terapia breve que integra distintos elementos. Trabajamos en el inconsciente personal, sistémico, familiar, colectivo, transpersonal. Y por otro lado, la conciencia iniciática, donde vamos practicando estas enseñanzas, estos principios llamados antiguamente esotéricos, llamado antiguamente ocultismo, que hoy en día está al alcance de todos, que ya les llamamos iniciático porque en el fondo busca hacernos ser uno mismo, por uno mismo con fuerzas unidas. Y desde ahí, desde esta convergencia entre la conciencia iniciática y la alquimia interior, crecer y sanar, bueno, es la Escuela de Desarrollo Humano, y desde ahí voy enseñando asignaturas. Voy enseñando asignaturas que son, por ejemplo, tenemos un curso intensivo de una de las herramientas, el tarot de Marsella. Tenemos un encuentro mensual, el primer sábado de cada mes, donde vemos, por ejemplo, en Pensar como Magos, vemos distintas herramientas, distintos principios, distintos conocimientos. De hecho, justamente el de este sábado va a ser acceder al inconsciente y la diferencia entre rito, ritual, ceremonia, ¿sí? Y herramientas para acceder al inconsciente. Y así vamos mes a mes avanzando con distintos principios. Y por otro lado, bueno, está también la terapia personal, que también me dedico porque es parte de mi vocación y mi servicio. Bueno, Guillermo, gracias por poner todo esto al servicio, sobre todo como ha sido utilidad para ti, va a estar al servicio para muchísimas otras personas para que lo tengan también de cerca y puedan explorar tal como lo has podido hacer. Quiero recordarles a todas las personas que nos están acompañando que acá en la descripción del directo tienen los enlaces de contacto de Guillermo Castaño, nada más a un clic de distancia de ese viaje de autoconocimiento. Guilla, si te parece, vamos con un video, una invitación a un evento de Mindalia y enseguida volvemos para responder todas las preguntas del chat. Vamos. No procrastines más. Ha llegado el momento de tu despertar espiritual. Mindalia.com organiza, por segundo año consecutivo, la Cumbre para el Crecimiento Personal, donde reconocidos especialistas compartirán conocimientos y habilidades prácticas para el bienestar y crecimiento personal para todo el mundo. Participa en el Despertar Espiritual, Cumbre para el Crecimiento Personal. Marca en tu calendario los días 3, 4 y 5 de abril de 2025. Únete a Mindalia.com para transformar vidas. La revolución de la conciencia comienza aquí. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un WhatsApp al más 34 644 72 1050. Muchas gracias, Guillermo, por estos segunditos. Mapi nos pregunta lo siguiente: ¿podemos ayudar a un niño a desarrollar una programación inconsciente positiva? Sí, excelente pregunta. Bueno, le llamamos hipnopediatría. Y básicamente lo que tú tienes que hacer, basada en lo que tú sabes que es bueno para él, porque tú eres su mamá, es durante 40, se usa mucho el 40, porque el 40 genera patrones cerebrales. El 40 noches, 40 noches, cuando él se está quedando dormido, hablarle en el oído. Hay un oído más receptivo que otro. Si tú eres diestra, tú tomaste a tu niño con el brazo izquierdo para la mano derecha tenerlo disponible. Entonces, él, su oído derecho, estuvo pegado a tu seno, por lo tanto, su oído izquierdo es el más receptivo. Y si eres zurda, se invierte todo. Entonces, tú le hablas a su oído izquierdo en un tono dulce y le lees un script, un guión que tú ya elaboraste. Supongamos que es así. Le dices su nombre, porque la voz de tu madre diciendo tu nombre es tremendamente poderosa. Supongamos que se llama Lucas. Le dices: querido Lucas, te amo mucho, soy tu mamá. Tú crees en ti mismo, tú eres fuerte, tú eres amoroso, tú eres paciente, pero también eres valiente. Estoy orgullosa de ti. Te amo con todo mi corazón. Es seguro comunicarte con los demás. Cada día creces mejor y más lindo. Un mensaje positivo, un mensaje lento, un mensaje profundo, un mensaje donde tú pones en movimiento de manera positiva lo que quieres que se instale en él. 40 días. Cuando se acaba de quedar dormido en su oído receptivo. Gracias, Guillermo, por responder. Vamos ahora a ir con Diego Eres desde México. Nos pregunta, ¿qué es lo más enigmático y poderoso que has descubierto en el inconsciente? ¿En el de la gente o el propio? Saludos y bendiciones. Bueno, yo diría la inmediatez de la respuesta. Cuando tú pides a la divinidad, a Dios, al supraconsciente, a la divina presencia, de corazón, abierto y entregado. Una pregunta en la que tienes el coraje de recibir la respuesta que tenga que ser y te entregaste. Haces la pregunta y la respuesta, la señal llega de inmediato y llega contundente y llega de una forma que no puedes dudarla. Cuando eso sucede, cuando esas fenomenologías suceden, dices, siempre he estado unido, siempre he estado conectado. La divinidad está dentro mío y alrededor, constantemente activa. Soy yo el que se olvida y cree que está separado. Y entra en esos bucles negativos donde el universo dice, bueno, yo te doy más de lo que te enfocas y en lo que eres coherente. Estás enfocado en el miedo y eres coherente con la indecisión y bueno, te voy poniendo más de eso. Pero en esos momentos de lucidez total, de conexión total, donde te entregas, donde pides, donde se te da en ese momento, te das cuenta que eso proviene de algo que es muchísimo más grande que tu puntito de luz, y te emocionas, y lloras, y agradeces, y pides por favor nunca más olvidarlo, y aunque a veces uno medio que se adormece y se olvida, luego uno se agarra de esas impresiones que quedaron guardadas en la psique, y vuelve a tomar fuerza para seguir. Muchas gracias, Guillermo, por responder. Tenemos a las hadas. Su nickname nos dice, ¿escuchar sonidos subliminales ayudan a reprogramar la mente subconsciente? Sí, ahora, yo, mira, yo he aprendido con muchos maestros y muchos magos y muchos brujos. Muchos de ellos eran oscuros y me di cuenta después, ¿sí? Igual me enseñaron, igual aprendí. Entonces, hoy en día yo no me meto un audio que no haya hecho yo mismo. Así como yo, si voy a tomar una planta de poder, no la voy a, que no me la dé nadie, me la preparo y me la tomo yo mismo en mi propio ritual. Es decir, ya aprendí que no le entrego a cualquiera la tierra fértil de mi inconsciente. Entonces, ¿qué te recomendaría yo? Bueno, hay programas que tú puedes descargar que producen frecuencias alfa, zeta, delta, que son frecuencias que generan que el cerebro entre en estados de trance y en estado hipnótico. Entonces, suscríbete a uno de esos programas, descárgalos, ¿sí? Y toma cualquier programa de edición y graba con tu propia voz un guión para ti misma. Por ejemplo, así como la mamá que le decía a su hijito, ¿no? Y le hablaba, dítelo a ti. Todo lo que me propongo lo logro. Cada vez me siento más segura socialmente. ¿Ves que son frases abiertas? Frases en positivo y abiertas, ¿sí? Cada día estoy más fitness. Sí, me siento delgada, tonificada, me siento contenta, tengo ganas de vivir, tengo ganas de levantarme en la mañana, me gusta lo que hago. Luego te hablas a ti misma por el nombre. Supongamos que te llamas Luciana. Luciana, eres bella, eres inteligente, eres atenta, eres dulce, eres creativa. Cada vez me siento mejor con mí misma, cada vez me siento mejor con mí misma. Grabas ese audio. Lo montas con cualquier programa de edición gratuito sobre la onda binaural, zeta o delta, y te pones con audífonos y te escuchas a ti misma. Yo recomiendo eso, ¿sí? Háztelo tú. Gracias, Guillermo. Vamos ahora a responder a María Cristina López. Nos dice, ¿es posible que nuestro inconsciente bloquee oportunidades por miedo al éxito? No puedo avanzar. Miedo al éxito, no puedo avanzar, son las creencias que están insertadas. Entonces, el trabajo es empezar a rastrear en el inconsciente familiar de dónde viene. Acuérdate, los símbolos transmiten información. La información se organiza en ideas. Las ideas forman creencias, las creencias producen pensamientos. Entonces, no es que el inconsciente está bloqueado. El inconsciente no juzga el programa. El inconsciente responde en función del contenido que le das. Por eso, por ejemplo, en Hawái, en el linaje de enseñanza del Ho Oponopono, al inconsciente le llaman el niño. Y le dice, ¿dónde tienes a tu niño? ¿En un basural o en un jardín? El niño va a hacer con lo que tiene. Si está en un basural, va a jugar con jeringas. Si está en un jardín, va a jugar con animalitos. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la configuración de esa creencia. La forma más efectiva es preguntarte, primero, en tu cuaderno de insights, ¿de quién es esta creencia? Esta creencia es la evidencia de la experiencia de quién en mi árbol familiar. Y segundo, ¿hay un beneficio secundario de sostener esta creencia? Porque a veces, y muy probablemente creo que en tu caso, lo hay. Es decir, tal vez alguien fue exitoso y por ser exitoso abandonó a su familia y se fue a vivir a otro país y el éxito causó dolor. Entonces, ¿qué se transmite ahí? El éxito causa dolor. Entonces, no al éxito. Tenle miedo al éxito. El éxito es peligroso. El éxito te corrompe. El éxito te separa de tus seres queridos. Por lo tanto, para sintetizar, cuaderno de insights, preguntarse, ¿de quién es esta creencia? ¿A quién valida la experiencia de quién? Y luego ver si tiene un beneficio secundario. Recién ahí, con esa toma de conciencia emocional, yo puedo empezar a cuestionar esa creencia. Y ahí, bueno, podríamos hacer un acto simbólico. Hay un acto simbólico en esas creencias cortas, breves, que podrías empezar haciendo, porque igual está articulada en lenguaje, y acuérdate que cuando está articulada en lenguaje, está en el reino de la mente subconsciente. Entonces tú puedes escribir la creencia en letra imprenta y luego volverla a escribir abajo, pero quitarle la última letra. Sí, hay que tenerle miedo al éxito, por ejemplo. ¿Sí? O el éxito es peligroso. Entonces, debajo escribes, el éxito es peligroso. Y abajo escribes, el éxito es peligro. Y abajo escribes, el éxito es peligro. Abajo escribes, el éxito es pelig. Y así, hasta que llegues a la última letra y debajo de la última letra, tres puntos suspensivos. Cuando tú haces eso, tú dices en voz alta, yo renuncio a esta idea. Rompes ese papel y lo quemas con la luz de una vela negra. La vela negra representa el inconsciente y la luz la llama, ¿sí? La llama prendida en mi inconsciente. Destruyo. Cuando tú prendes una vela negra, el inconsciente que habla en símbolo dice, ¿me están hablando a mí? ¿Alguien está hablando en mi lenguaje? ¿Quién me llamó? Presta atención. Se abre la puerta. Tú quemas eso. Luego, ¿qué hay que hacer? Insertar, porque si tú sacas algo, luego tienes que meter algo. ¿Cómo lo metes? Y bueno, ya que estamos en escritura, sigamos con escritura. Escríbete en tu cuerpo la frase. Amo el éxito. Es más, vuelve lo erótico. El inconsciente es pulsional, es libidinal. Entonces puedes escribir con qué más erótico que un labial rojo. Supongo que es mujer la que me está hablando. Si es mujer, de esta manera. Escríbete en tu cuerpo. Me excita el éxito. El éxito me excita. Me gusta el éxito. Éxito, excita. Éxito, excítame. Puedes escribir frases en tu cuerpo. Déjalas varios días. ¿Qué importa lo que digan los demás? Estamos hablando de la tierra fértil, de tu psique. Es sagrada. No me importa lo que piensen los demás. Puedes escribirlo donde nadie lo lea. En tus partes íntimas, en tus piernas, en tus muslos, en tu abdomen. Consérvalo varios días. Y ahí estarías reinstalando algo nuevo. Empecemos por ahí, probemos por ahí. Guillermo, muchísimas gracias por esta herramienta, esta última herramienta que acabas de dejarnos. No, yo quiero agradecerte primero que todo por haber estado con nosotros, por acompañarnos este ratito y agradecer también a todas las personas que nos han estado leyendo y que han estado del otro lado de la pantalla. Recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido desde ahora en nuestro canal de YouTube y que todas las preguntas que tengan que hayan quedado por allí en el tintero las pueden dejar allí y que además les pedimos por favor compartan este contenido porque estoy segura que va a resonar con muchísimas personas. Guillermo, hemos llegado al final del espacio, pero quiero pedirte por favor que seas tú quien cierre para todos nosotros esta charla. Bueno, simplemente recuerda, el mundo nos puede, todo el tiempo está tratando de soplarnos la vela para que se nos apague, ¿sí? Cuando digo el mundo, digo quienes orquestan el mundo, quienes orquestan el mundo, saben todo esto, lo aplican. No te olvides esto. Detrás de los presidentes, detrás de las élites gobernantes, hay sacerdotes, hay magos. Entonces, usan los principios divinos como los Sith, para el control y el poder. Tú usa los principios divinos para sanar y para crecer, para mantenerte despierta, despierto, para mantenerte lúcido, para tus buenas relaciones, para cuidar a tu familia, para cuidar a tu comunidad, para hacer tu servicio. Mantente con esa luz encendida. No podrán entrar en tu mundo y tú podrás ir creando en tu mundo y en tu realidad lo que quieres crear mediante la disciplina del mago, de la maga. ¿Cómo es eso? Un cultivo constante. Mantén tu luz encendida día a día. Mantén tu altar. No tienes altar, hazte un altar. Pone los elementos que tú sabes conscientemente que deben estar en tu altar. Lo que tú pongas en tu altar, tu inconsciente presta atención. Mantén tu altar limpio, bonito. Todos los días prende una vela. Háblale a la divinidad como un tú a tú. Cuida la tierra fértil de tu mente subconsciente y de tu psique. Practica todas las noches y todas las mañanas, yantra, tantra, mantra. Conéctate, escribe, cuaderno de insights. Escribe tus sueños también. Analiza tus sueños, compártelos con otro. Siembra en la divinidad símbolos. Haz pequeñas ofrendas a lo divino. Vive en conexión con lo divino. Para que tu velita sea una lámpara, para tu lámpara sea un reflector, para que un día seamos soles. Eso es mi mensaje para ti y espero que te motive a este autocuidado espiritual, autocuidado de conciencia, ser por uno mismo con fuerzas unidas.